Y bien, después de este corte musical, seguimos esta noche con Jerry la novia. Y les recordamos antes de eso que nos pueden, antes de ir con nuestra invitada, que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, Radio Erógena, en Twitter, arroba Radio Erógena, y nos pueden escribir a las noches con Pinina, arroba erógenafm.com. Y bien, después de todas estas historias tan bellas, tan disidentes, tan confrontantes, ¿no? Para los que de pronto no alcanzaron a escuchar la primera parte, en la primera parte, Jerry nos habló de cómo había sido su experiencia en la infancia, en la secundaria, en la preparatoria, de cómo él empieza a ver ahí esos síntomas del sexismo, del binarismo, de la radicalidad del género. Cómo en su carrera, en la licenciatura en pedagogía en la UNAM, también tiene una serie de confrontaciones que terminan finalmente pues con un acto represivo a través de esta fotografía del título, pero un acto también emancipatorio en ese performance primero que hace él, excúsame, ella, en un jardín infantil, por una cuestión de asignación de roles según el género. ¿Y qué ha hecho este Jerry, esta Jerry maravillosa, que ha devenido completamente ella, que nos ha mostrado a esta quinceañera, que nos ha mostrado a esta novia que se casa en todas las latitudes con muchas personas, que viaja por el mundo? Cuéntanos de esa Jerry hermosa. Pues como yo les decía ahorita, pues ya yo me autodefino, me autorreconozco y me siento como una mujer transgénero. Es decir, yo estoy en un proceso hormonal, subjetivo y también físico, deviniendo en un cuerpo femenino y en una identidad también femenina. Cuando yo decido iniciar esta transición de género, me doy cuenta que este tema de lo transgénero es un tema que está completamente asociado a lo negativo. Yo creo que también esto en Bogotá pasa. Las chicas trans que decidimos iniciar un proceso, siempre somos rechazadas, se nos fetichiza, se nos estereotipa, se nos violenta y se nos constituye a partir de sentimientos negativos para que llevemos la transición de una manera triste, con enojo, con nervios, con incertidumbres. Y eso lo podemos constatar pues a partir de las experiencias de nuestros amigos más cercanos, creo. Entonces, evidentemente yo estaba bañada de todas estas experiencias de todos mis amigos y amigas transgénero que estaban cerca de mí y me decían, ¿ya estás segura que vas a iniciar la transición? Porque pues como debes tú saber, viene esto y viene esto y viene esto y pues todo era negativo. Y yo decía, ¿dónde está lo positivo? O sea, ¿de verdad es que iniciar una transición de género es tan fatal? Y entonces lo que yo un día me dije a mí misma, viéndome un espejo, era que yo era algo que quería hacer y que no lo iba a detener. Pero que sí, definitivamente yo no lo quería vivir y Triste. llevar a cabo desde esa postura triste, de enojo, de desesperación, que yo no lo quería padecer. Y entonces me pregunté, ¿qué voy a hacer para no padecerlo y para no sufrirlo y no dolerlo? Y eso era un problema mío, porque al final es una decisión personal y era un proceso mío. Obviamente tiene que ver con mi entorno y también es una decisión que donde influyen los otros. Y también esa fue mi disputa para entrar a estudiar artes visuales con este proyecto. Y a mí me cuestionaban mucho que por qué había decidido meterme con este proyecto de la transición de género al área de arte público y que por qué no me había metido a sociología o a fotografía o por qué no me había metido a diseño. Y que por qué arte público, qué tenía de arte público el hecho de que yo quería contar mi transición desde la obra plástica. Y yo decía, es que me parece que la transición es arte público, porque el cuerpo es la obra, ¿sí? Y entonces cuando tú tomas esta decisión, la gente se empieza a mover, la familia, la academia, el sistema legal, el sistema médico se empieza a mover. Y la gente que está en tu entorno se empieza a mover a partir de lo que empieza a hacer ese cuerpo y de sus transformaciones. Y por eso es arte público. Porque es lo mismo que puede suceder con otro tipo de expresiones que están afuera, en las calles. Y bueno, para no desviarme de tema y llegar al punto, les decía que bueno, yo mi respuesta. ¿Ya? Y les decía que entonces yo lo que me respondí cuando me pregunté eso, esa gran pregunta de vida, sobre cómo iba yo a resolver el tema de mi transición para no padecerlo y para no dolerlo. Entonces lo que me respondí fue, lo voy a celebrar, ¿sí? Voy a hacer una fiesta de mi transición desde el primer momento en que empiece. Y esto se cruzó con esta decisión que también tomé de estudiar artes. Y entonces después también dije, ¿cómo voy a hacer que esta fiesta sea? Porque bueno, después de decir voy a celebrar mi transición, venía la pregunta de qué tipo de fiesta va a ser, ¿no? ¿Qué tipo de fiesta voy a hacer? Y entonces dije, voy a proponer una nueva fiesta, a quiénes voy a invitar, cómo me voy a vestir, qué música va a haber. Y entonces lo que pasó fue que de repente dije, no, no voy a proponer una nueva fiesta. Me voy a apropiar de fiestas que ya existen aquí en México y me voy a apropiar de dos fiestas que a mí me interesan mucho y que bueno, todas estamos muy cerca de esas dos fiestas a lo largo de la vida, que son los 15 años y la boda, ¿sí? Entonces, dije, claro, yo me voy a celebrar este devenir mujer como si fuera una boda o unos 15 años. Y entonces lo que empecé a hacer fue a producir piezas, intervenciones y también a investigar sobre estos ritos de paso. En cuanto a la investigación, pues como todos sabemos, en ambos ritos se celebra una Una etapa. transición de un estado a otro y del cuerpo femenino, en el caso de la quinceañera, el paso de niña a mujer y en el caso de la novia, de libre a no libre, de soltera a casada y de mujer perteneciente al espacio privado para pertenecer a otro espacio privado de una persona, de un hombre. De señorita a señora. Exactamente. Y entonces, en cuanto a las piezas, me empecé a presentar vestida de novia a De lugares virgen a madre. de virgen a madre también. Me empecé a presentar con el vestido de novia, vestida de novia, en espacios muy estratégicos que yo elegía por intuición, pero que después pues me daba cuenta que también era por algo. Por ejemplo, a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Derecho, también me presenté vestida de novia a distintos espacios de la calle como secundarias también. Y entonces me daba cuenta que todo primero era muy estético con esa novia que llegaba a esos lugares y que los hombres se despertaban los deseos de los chicos. Pero después cuando yo hablaba, pues esa estética de la novia se transformaba a una estética trans, porque se daban cuenta que era una chica trans. Y entonces a partir de ahí empezaban a reflexionar y me empezaban a cuestionar y me decían que por qué estaba ahí y que por qué iba a hacer con ellos y que por qué les hacía preguntas sobre el género y además vestida de novia. Y entonces ahí fue donde yo empecé también a introducir cuestiones del arquetipo, ¿no? Porque sí me preguntaban mucho y esa creo que es una gran duda de muchos de nuestros escuchas, que seguro son amigos y colegas de nosotras, de Pinina y mías, porque siempre la duda ha sido esa, ¿por qué de novia? Siempre me han preguntado, ¿no? ¿Por qué de novia? Y ahora les puedo decir que el vestido de novia es un uniforme social y hay investigaciones sobre eso. El vestido de novia tiene que ver con el compromiso, para empezar. Y bueno, pues yo estoy comprometida con esta transición y también estoy comprometida con estos actos pedagógicos, más que llamarlos performance, me interesa llamarlos actos pedagógicos, porque son piezas inacabadas. Es decir, yo lanzo una propuesta, pero al final cedo a los otros también el destino de la pieza y al final también yo regreso a esos lugares. Entonces también son piezas que nunca terminan. O sea, no puedo llamarlos como tal obras terminadas, sino que siempre están en un proceso, como yo misma. Y bueno, también el vestido de novia tiene que ver con una fiesta. Son imágenes, tanto la novia como la quinceañera, que siempre remiten a una memoria colectiva y que siempre se relacionan con sentimientos positivos y amorosos. Porque bueno, las fiestas convocan, las fiestas hacen que la gente se junte, se conozca, baile, Compartan. De comparta, hecho, el origen ritual de la fiesta es bellísimo, ¿no? ligue. O sea, tiene como muchas cuestiones de lazos comunes, de rehabilitar los hilos del tejido social o del tejido de la comunidad. Sí, y además de que, bueno, yo utilizo estos arquetipos tal y como son en su estética visual, pero lo que sí todo el tiempo estoy reconfigurando son las prácticas de esta novia y de esta quinceañera, que nuevamente te digo que se aparece en lugares públicos y lugares donde las identidades se construyen de una manera muy estática. Y entonces, sabiendo que estos arquetipos son parte de esa comunidad tan heteronormada y arquetipos reconfigurados, eso es lo que me parece que es transformador. Porque en cuanto al tema del performance, a mí sí me interesa también estarlo reconfigurando todo el tiempo. Yo no tengo una formación como artista, apenas me estoy formando y bueno, por lo que he leído, Sé que la esencia del performance era en un primer momento el shock, ¿no? En el performance art era el shock, generar un shock, irrumpir un espacio, sacarlo de su cotidianidad y empezar a generar actos que pues sacaran de onda en un momento. Crear fracturas, crear fisuras en los regímenes establecidos. Pero sí me parece que ahora hay que también entrar en una reflexión sobre eso, porque me parece también un poco violento únicamente llegar a hacer eso, a irrumpir y a hacer fracturas a un espacio que no tiene la culpa de esas fracturas, porque, pásamelo, creo que pues es algo muy costoso saber y sentir muchas veces que tal vez no es culpa del homofóbico ser homofóbico o del misógino ser misógino, sino que tiene que ver y se relaciona directamente con la formación y con un estado que está atrás, ¿no? Que lo ha formado así. Y más en contextos así, que Sí, donde yo intervengo, que son contextos donde no llega información y donde no hay recursos para tenerlo. ajá, pero más allá del quiebre, y sin entrar en una discusión, más allá del quiebre como estrategia de choque, porque sí, en efecto, uno a veces genera estrategias de choque y uno reconoce que en las estrategias de choque hay violencia. Pero me hace recordar la falacia del argumento de los negros son racistas. No, el racismo. No hay negros racistas. O sea, bueno, puede haber un negro que deteste a los blancos, pero el racismo es una institución, es un programa social, es una configuración social, ¿no? Tiene que ver mucho con esa reflexión que haces. Pero, por ejemplo, en mi caso, es que me haces pensar cuando yo salgo travestida a la calle. A mí me vale madre si violento a alguien, porque es que a mí me han violentado toda la vida, toda la vida. Entonces, no voy a utilizar la falacia de que pobrecito él, es que él no tiene la culpa porque es toda la superestructura que está construida y que lo determina porque él es tan pendejo que no se dio cuenta quién era él, ni cómo está agrediendo a los demás. No, eso no se lo permito. Más bien que mi interpelación, mi presencia, sea una interpelación para ver si esa mentecita, esa conciencia despierta. Y se pregunta, ¿es posible un mundo con más cuerpos y con sujetos diversos? De repente no pasa nada, ¿no? Pero a mí no me parece violento. Violento lo que nos han hecho a nosotras toda la vida. Eso es violento. Claro, sí tienes razón, Pero pero respeto tu punto de vista radicalmente y no quiero entrar en una polémica no, porque es tu no, entrevista, no, yo ¿no? lo sé, y además de que también esto que yo te estoy diciendo es porque así ha devenido en mi trabajo, y yo no lo he buscado, sino que así ha devenido en las reflexiones. Y te digo que yo los llamo actos pedagógicos porque me interesa que ese shock, por ejemplo, y ese impacto se convierta en un aprendizaje. Y te digo, eso ha devenido en mi trabajo y yo lo he buscado, que sean actos pedagógicos porque si bien es un proceso muy difícil, como dices tú, entender esa violencia del otro, y obviamente que no vamos a dejar que nos violenten y que sí es una cosa que te hace que se te retuerzan las tripas. Pero yo estoy también en una experimentación e intentando entender eso desde otras Ajá, aristas, por supuesto, eso ¿no? me parece muy lindo y muy hermoso, porque en efecto, o sea, una cosa es ser una violenta por ser violenta y otra cosa es ser una violenta que interpela. Es que yo no creo que sea violento, yo creo que es una interpelación generosa. O sea, llegar travestida, una está completamente expuesta. Una está expuesta a las patadas, a los gritos, a los chiflidos, al bullying. Una está expuesta a todo eso, a que la miren de reojo, a que la miren mal, a que la aplaudan también. Porque hay gente que la mira a una y le dice, bravo, qué Claro. linda, qué guapa, bravo, Sí, qué sí, bien, ¿no? sí. Y independientemente del asunto como lo interprete el otro, a mí sí me parece muy, muy, muy importante no dejar de ser, ¿no? Así a ellos les parezca un acto violento, en realidad no es un acto violento, porque los que tienen el poder son ellos, Claro. ¿no? O sea, yo no sé hasta dónde, si alguien nos está golpeando en la calle, viene alguien a defendernos. Yo no sé hasta dónde, yo no sé hasta dónde eso sea posible. Porque lo primero que hacen es estigmatizar el cuerpo trans sea travestido, sea transgender, sea como sea, con los clichés y asociarlo a una serie de figuras de terror, del imaginario colectivo, ¿no? Como el bajo fondo, que son estigmatizaciones sobre cuerpos que realmente no tendrían por qué, ¿no? La prostitución, la drogadicción, la ta, ta, ta, ¿no? Entonces, ellos no piensan. Justamente este trabajo que tú haces es maravilloso porque abres a otras posibilidades, ¿no? O sea, no somos sujetos que necesariamente tengamos que incurrir en una serie de estereotipaciones, porque pues, todo el mundo es puta y todo el mundo se droga. Entonces, bueno, en fin. El asunto es que yo supe que estuviste viajando por Sudamérica. ¿Cómo te fue en ese viaje? Pues me fue muy bien porque justo estuve compartiendo estas festividades tan propias del contexto mexicano y también estuve compartiendo experiencias sobre cómo se celebra, por ejemplo, allá en Bogotá los 15 años o en Chile o en Perú, que son de distintas maneras. ¿En dónde estuviste? ¿Bogotá, Estuve, Santiago, Lima? sí, en esos tres lugares. Y sobre todo lo que llamaba mucho la atención para ellos era cómo estaba yo llevando a cabo mi proceso trans desde una fiesta. Era algo muy interesante para la gente que compartía conmigo, porque te digo, nuevamente me decían, es que si yo hubiera celebrado mi transición, tal vez no hubiera pasado por tantas experiencias malas, y es que me parece algo muy bonito que tú celebres y te vistas de novia y de quinceañera, porque sales a la calle y la gente te felicita, y tú les dices que te están felicitando porque estás deviniendo en mujer y no precisamente porque estás cumpliendo 15 años. O sea, para mí representa vestirme de novia y de quinceañera, estar en un estado de celebración y hacer invitados a los otros, ¿sí? Qué Pero lindo, eso, o sea, qué hermoso. y en cuanto a la pedagogía también me he vuelto muy rebelde, porque ahora justo cuando me invitan a dictar algún tipo de clase o a compartir mi trabajo en espacios educativos, así hago sentir a la gente que está en esos salones de clase como invitados a una fiesta. Exactamente, es que todo depende cómo se plantee, o sea, no solamente está, o sea, yo por ejemplo, si me meto al metro, yo no me voy a meter al metro en actitud de violencia. Más bien me meto al metro en actitud sumisa, ¿no? De que, porque me siento tan expuesta, que yo lo que hago es agacharme como una oru, como un pajarito frágil. Me agacho, no miro a nadie, cuando voy sola, sola, sola, sola, sin amigos ni nada. Entonces no me parece violento, en realidad no me parece violento. Bueno, y también me contó un pajarito que te vas para Alemania. Pues sí, ahora me voy para Alemania a seguir pues leyendo, a seguir escribiendo y a seguir produciendo y celebrando esta transición que pues sí me ha abierto otras formas de estar aquí y de también de resistir, porque evidentemente es una cuestión muy muy fuerte y creo que es necesario contarlo ya de manera pública y no vivirlo desde la intimidad, sino compartirlo con los otros. Y así, ¿no? O sea, como Mi amor, ¿y vas a qué universidad? Porque esto no es que la niña agarró sus maletas y se fue a leer a una biblioteca en Berlín. sé. Pues yo, como toda buena quinceañera que le regalan un viaje a Me Europa, encantas. voy a estar en la Universidad Libre de Berlín a ver qué tal. Y pues conociendo un poco Europa y viendo cómo se mueven por allá las cosas y sobre todo compartiendo también esta fiesta que pues allá no existe. Y pues a ver qué tal. Pues bueno, yo te auguro los mayores éxitos, una experiencia divina. Eres una persona muy joven, mi amor. Entonces, y con una carga inmensa, una experiencia inmensa de cosas, y con este don de gente que tienes, con esta donosura que tú tienes, seguramente solo te auguran muchísimos éxitos, no solamente en Berlín, no solamente en Europa, sino a lo largo de toda esta existencia y que te cargas encima. Y yo no me resta más, a mí no me resta más que agradecerte infinitamente por estar en las noches con Pinina, por la amistad que nos une, por la persona que eres, por tu trabajo, por tu obra. Gracias, gracias. Y nos vamos con las dos últimas canciones. No sé, mi amor, si tú quieres decir algo para cerrar este momento y ya. Pues mandarles a todos un beso, un abrazo, a todos aquellos y aquellas que pues ya no puedo ver, nos vemos en 6 meses por acá. Y pues bueno, gracias también a mi amiga Pinina que me invitó a estas noches tan deliciosas y pues que sigan este programa que más que ser un conversatorio también es un espacio muy, muy pedagógico. Y pues bueno, gracias por todo lo que tú también nos enseñas con este devenir loca que está por aquí, por la ciudad. Y bueno, ahora los dejo con dos canciones que me gustan mucho para cerrar esta rica noche. Tómense un roncito o una cerveza por ahí y escuchen a MIA con Jimmy y a Basement Jaxx con Romeo. Muchas gracias. A ti y yo les cuento que la Jerry me emborrachó. Besos y abrazos y nos estamos escuchando en las noches con Pinina. Besitos, bye bye.